El lado B de las noticias en el Mañanero. Continuamos en el Mañanero, nos metemos en el primero de los temas del día, porque dentro de un ratito, nada más a partir de las 10 de la mañana, en la sala de recintos del Consejo Deliberante, ahí en Luro y Hipólito Yrigoyen, está pautada una jornada informativa sobre construcción natural. Esto es algo que desde hace bastante tiempo se viene hablando en nuestra ciudad, cuestiones alternativas en cuanto a la construcción de viviendas. Esta jornada está enmarcada en el proyecto de ordenanza de bioconstrucción y una organización que lleva adelante estas tareas aquí en la ciudad de Mar del Plata es la cooperativa Caminantes, para conocer algunos detalles de esta charla y de actividades que se van a estar realizando mañana. También es que vamos a hablar con Juan Pilota, él es miembro de la cooperativa Caminantes. Juan, buen día. Ariel y Juan, también te saludamos acá en el Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Acá ya mismo del recinto, así que en un ratito vamos a estar con todas esas actividades que mencionaste. Esperamos poder difundir estas ideas que creemos que pueden ser un aporte desde muchos puntos de vista, ¿no? La construcción con tierra cruda tiene varios beneficios desde el punto de vista de la salud, de la ecología, desde el aspecto social, ¿no? También que es mucho más adecuada para sistemas autoconstructivos. Los costos de los materiales son muchísimo menores a los materiales tradicionales. Tiene aspectos respecto de la salud también que son mucho más adecuados esos materiales para el contacto con las personas, ¿no? Nadie es alérgico a la tierra en sí, y son materiales que las personas los venimos utilizando en la historia, y que la humanidad ha construido con tierra cruda durante toda su historia. Hasta un momento en que llegó el petróleo, la energía barata, y llegó el cemento, y bueno, ahí perdimos un poco esas costumbres que fueron ancestrales. O sea, no es que estamos inventando nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Solo rescatando todas esas sabidurías ancestrales y adaptándolas y aprovechando nuevas tecnologías que nos permiten hacerlas de otra manera, pero se trata un poco de eso. Uh-huh. Y hay mucho mito alrededor de todo esto, ¿no? La cuestión de la construcción con tierra, hay mucho mito. Se habla directamente, se lo vincula, y en el caso de nuestro país, al tema del mal de Chagas, ¿no? Es un tema que está bueno aclararlo, que no implica una cosa, no implica la otra. Digo, no es que por construir en barro vas a tener vinchucas ni nada por el estilo, tiene que ver con otras cuestiones. Exactamente. Es más, el tema de, bueno, primero que nuestra zona no es de vinchuca, pero el tema de la vinchuca, hay estudios realizados, y no es que se aloja en el material porque es barro, sino que la vinchuca lo que aprovecha son las grietas que se generan en las construcciones precarias. Entonces está más asociado a la precariedad de las construcciones que a los materiales. O sea, vos, si tenés una casa de ladrillo hueco que está sin revocar y está tiene grietas por todos lados, vas a tener las mismas vinchucas que si tenés una casa de barro con grietas. Así que lo que tratamos justamente es, ese es uno de los prejuicios, ¿no? Uh-huh. que tenemos respecto de esta forma constructiva. Con estas jornadas tratamos de informar y de impulsar esta ordenanza que nos permita poder habilitar estas construcciones sin el trámite burocrático de pedir excepciones y poder generar incluso planes sociales de vivienda. Uh-huh. Donde la gente pueda construirse sus propias viviendas, aprenda a construirlas, aprenda a repararlas, aprenda a ampliarlas, Tiene que ver un poco con todo eso. Uh-huh. Juan, ¿en qué está hoy el tema de la ordenanza? ¿Qué instancia de discusión está? ¿Qué es lo que falta para que esto se reglamente en la ciudad de Mar del Plata y esto pueda ser una realidad? Nada, la verdad que hemos tenido muy buena recepción. En este segundo intento, digamos, hace un año hicimos una jornada y la verdad que no tuvimos la repercusión en el municipio, ¿no? Sí en la gente, se llenó el recinto y por ahí eran de amigos y de gente que estaba construyendo en apoyo, y nos faltó el aspecto institucional. A partir de ahí aprendimos y como que este año le dimos un poco más de importancia en informar a los concejales, que son los que en definitiva van a tener la responsabilidad de votar la ordenanza. Pues la ordenanza ya está redactada, ya está presentada, la revisamos, la depuramos, la fuimos compartiendo. Nos aportó gente del CIDART, que es un grupo de la UBA que trabaja en tierra cruda, otros grupos de acá de Mar del Plata, de la zona. Entonces, entre todos generamos una ordenanza que se adapta a las condiciones de Mar del Plata. La idea es que a partir de esta jornada, en unos 10 días más o menos, se haría la presentación formal, y a partir de ahí sería la instancia de aprobación que tiene que ser evaluada por el Consejo Deliberante. La verdad que tenemos mucha confianza y más a partir de esta jornada, porque hemos ido charlando con todos los bloques, con los distintos actores, con la gente de obras privadas, además de con los concejales, con la gente del municipio que tiene la responsabilidad de firmar los planos y que hoy en día está aprobándolos por excepción, porque es una realidad, ¿no? No es que estamos queriendo empezar algo. Esto ya está. Caminantes, la COPE nuestra está construyendo de esta manera. Hay mucha gente construyendo de esta manera. Entonces, lo que pedimos es que el municipio se haga eco de esa realidad y formalice esta situación para permitirnos poner las energías en construir y no en toda la burocracia que es necesaria para aprobarla. ¿Y por qué crees que se está dilatando tanto? A mí se me viene a la cabeza el lobby de las grandes empresas constructoras, que no deben ver bien con buenos ojos este tipo de iniciativas. ¿Esto es así o me parece a mí de puro mal pensado que soy? Puede ser, a veces charlamos sobre eso y no qué sé yo, uno nunca tiene certezas por qué lado viene la mano, ¿no? Pero yo creo que es más por un tema de desconocimiento también, de todos esos prejuicios que hablamos antes. Uh-huh. Y no, y si yo apruebo esto, se me va a llenar de ranchos y claro. Yo creo que pasa más por ese lado, porque realmente no somos tantos como para hacerle algo a la industria de la construcción. Eso va a seguir existiendo, no es que intentamos imponer que todo el mundo construya en barro porque a nosotros nos gusta construir en barro. Solamente pedimos que sea una opción válida, así como como el resto de los sistemas constructivos, porque es un sistema que está probado, que funciona, que tiene beneficios de todo tipo. Entonces, lo único que pedimos es eso, están en iguales condiciones que el resto del sistema constructivo. De ahí que pueda haber algún interés ahí, que alguien diga, uy, mirá, si esto se difunde, se corta un poco esa cadena así de dependencia, ¿no? Porque siempre los materiales, igualmente, por más que se usen los materiales locales, siempre hay que agregarle, la tierra, muchas veces preguntan, ¿la tierra de mi terreno seguro sirve? Sí, seguro sirve, y seguramente también tenés que probarla, conocerla, adaptarla, ponerle más arena, ponerle más arcilla, ponerle fibra. O sea que no es que no va, se anula totalmente el sistema comercial de los materiales, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ese tipo de preguntas son reales y las hacen todo el tiempo. Claro. Juan, mañana va a continuar la jornada, a partir de las 14 tenemos entendido que va a haber una videoconferencia con el arquitecto Michael Reynolds. Ese arquitecto estuvo trabajando por todo el mundo con respecto a este tema, y también estuvo en Ushuaia, y donde construyó la primera nave tierra. ¿Qué sería la nave tierra, digamos, y qué nos podés contar de este arquitecto que mañana va a estar realizando la videoconferencia moderada por vos? Bueno, las naves tierra son las construcciones que, además de los materiales naturales, incorporan materiales reciclados, ¿no? Básicamente son casas hechas de cubiertas, de latas, de botellas y de tierra, y que incorporan energías renovables, energía solar, energía eólica, que usan agua de lluvia, que tienen un tratamiento de agua, de las aguas residuales, con plantas en el interior, que no usan calefacción ni refrigeración, o sea, se orientan de determinada manera hacia el norte y utilizan materiales aislantes al sur. Esas casas que por ahí con mi inscripción me imagino que cada uno estará imaginando una cosa media deforme, pero si ponen la de tierra en Google le van a salir imágenes hermosas, o sea, son hermosas y son funcionales. Y bueno, Reynolds estuvo en Ushuaia y ahora estuvo en El Bolsón, yo tuve la suerte de participar en esas dos construcciones, y ahora en noviembre va a construir una escuela en Uruguay, y son ese tipo de construcciones, ¿no? Están orientadas a ser autosustentables, no van conectadas ni al agua corriente, ni a la red de gas, ni a la red eléctrica, ni a las cloacas. Esas yo creo que tienen son como un poquito más amenazantes que la construcción natural, claro, porque ahí sí son independientes de cualquier tipo de servicio. A mí me gusta más también por ese tema, pero bueno, el mañana va a ser una oportunidad única y encima abierta y gratuita para todos los que le interese este tipo de construcción, a las 14, ahí en el mar, en el Museo de Arte en el Mar. Así que todo el que ande con ganas de mirar un poco imágenes sobre eso, de escuchar a este tipo que hace 40 años que está construyendo de esa manera, de hacerle preguntas, bueno, va a tener la oportunidad mañana a las 14. Uh-huh. Juan, para la gente que se quiere interiorizar un poquitito más, primero consultarte sobre dónde se pueden ver las cosas que ustedes han hecho, dónde se puede ir a ver, es decir, esta construcción la hicimos a partir de estas ideas, de estos principios, y después también algún contacto que tengan desde la cooperativa. Mira, hay una página que fuimos armando entre muchos que nos interesaba esto, que se llama navetierra.com.ar. Ahí hay tres libros que antes estaban en inglés, que te explican exactamente cómo construir estas cosas, cómo desde el primer tornillo hasta el último, cómo son los sistemas de electricidad, de agua, de calefacción, de ventilación cruzada, todo. Esos estaban en inglés y con un equipo de traducción voluntaria de todo el mundo que se iba anotando, logramos que ahora estén en castellano, entran, están gratuitos para bajarlo, hay videos, hay muchísima información escrita, de todo tipo. O sea, cualquiera que hoy tenga ganas de construir así, no tiene excusas. Va, ahí tiene toda la información, se junta con algunos que tengan ganas de construir de esa manera y lo puede hacer. Es navetierra.com.ar y ahí hay un mail, info@navetierra.com.ar. Ahí se pueden comunicar con nosotros y algunas cosas de estas hemos hecho y hay posibilidades de que podamos hacer una abierta, pública, voluntaria, en una construcción de esta manera, que no lo quiero adelantar para no quemarlo, pero por ahí sería para allá, para el lado del sur de Marvel, que yo creo que va a salir y sería un espacio abierto donde cualquiera que le interese, además de mirar videos, leer libros y eso, puede ir, entrar, participar, meter mano, construir. Así que se va a poner bueno. Ahí en la página hay una partecita que donde se anotan y dejan el mail, y cada vez que hay actividades, charlas o jornadas de trabajo, les avisamos. Juan, nada, agradecerte muchísimo. Ya estamos a minutitos nada más del inicio de esta jornada. Que sea con mucho éxito y esperemos que prontamente podamos hablar de que finalmente la ordenanza ha sido sancionada y que esta sea una posibilidad más de construcción en la ciudad de Mar del Plata. Y de paso también agradecerte y contarle a la audiencia, porque los sillones que nosotros tenemos acá en FM de la Azotea son hechos por la cooperativa Caminantes con pallets y están buenísimos. Están muy buenos. Sí, geniales. Así que bueno, les agradezco muchísimo a ustedes este tiempo para difundir y hacer llegar estas cosas que nos apasionan a unos cuantos, a toda la gente que pueda llegar a interesarse. Así que muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego.